sabes así, sabes que me estás matando. Yo sé que bailas y me provocas, piénsame en mis ganas locas de tenerte, de quererte, de tenerte sola para mí. Baila para mí, baila para mí, siguiendo la mirada arriba de tu cuerpo. Baila para mí, baila para mí, sabes de fantasías, bailadora te deseo. Baila para mí, baila para mí, sintiendo la mirada arriba de tu cuerpo. Baila para mí, baila para mí, sabes mi fantasía es bailadora te deseo. Y toda la manita para arriba, muévelo, muévelo, así, sabes que me estás matando. Yo sé que bailas y me provocas, piénsame en mis ganas locas de tenerte, de quererte, de tenerte sola para mí. Baila para mí, baila para mí, siguiendo la mirada arriba de tu cuerpo. Baila para mí, sabes de fantasías, bailadora te deseo. Baila para mí, baila para mí, la mirada arriba de tu cuerpo. Baila para mí, sabes mi fantasía es bailadora, te deseo.